¿Otro metapodcast? ¿Otro metapodcast? Pues sí, otro metapodcast. Bueno, pero este es desde Galicia. Bueno, os he preguntado si os mola el logo. Sí, bien. El logo muy bien. Un poco celtarra, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Yo había pensado más en un azul kilt, que es un azul un poquito más oscuro. Es para que no piensen que es por el deporte. Solamente un poquillo de que es kilt. Pero bueno, está bien. Está no chulo. Es azul deport. No es azul deport, tampoco es celtarra, pero es un poquito, bueno, es así como de medio de Luya o por ahí. Pontevedrés. Está chulo, está bien. Un petroglifo, está muy chulo, bien. Me gusta. Y le daremos vueltas y vueltas para aquellos que están empezando a escucharnos, vean el logo que ha diseñado Jorge Lama. Jorge, no, ¿has sido tú? Lo ha diseñado mi mujer, Elena Salgado. Perfecto, porque resume perfectamente seguramente lo que se va a hacer este podcast. Y darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque la cosa promete. Un agujero negro de conversación, tío. ¡Wow! Me mola, un agujero negro de conversación, sí señor. Sí, claro, sí. Fantástico. Otro metapodcast, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Primero a lo mejor comentar qué es eso de un metapodcast, ¿no? Que a lo mejor hay más de uno que no sabe lo que es. Pues fantástico, porque a mí me lo tuvisteis que explicar el otro día. Yo sé que hay más gente que a lo mejor está escuchando este audio por primera vez y no sabe lo que es eso. Mario, ¿qué es? O Jorge, ¿qué es eso de un metapodcast? Bueno, pues yo voy diciendo ideas y vosotros complementáis con lo que queráis. Venga, porque un metapodcast no deja de ser un podcast donde se habla sobre temáticas relacionadas con el mundo del podcasting. O sea, hablar de otros podcasts que te gustan o que te ha llamado la atención, de técnicas de podcasting, tanto de grabación como de locución, y de todo lo que se te pueda relacionar de alguna forma. Y a lo mejor noticias y cosas así. Siempre relacionado con el mundo del podcasting. Vale. Sí, por eso Meta Podcast. Ya. Yo pensé que iba a ser un podcast con música heavy dura detrás, yo qué sé. Pero le falta la L. Eso no está descartado, ¿eh? No, claro que no. Uy, el tema de la música libre por ahí, lo que podíamos hacer. Bueno, pues, ¿y cuál es la intención, Mario? ¿Todos los días hacemos un programita de estos o con qué periodicidad lo vamos a hacer? Ojalá hubiera el tiempo. Hombre, todos los días no, vamos a intentar tener una periodicidad mensual en principio. Trataremos de que sea un podcast que ronde la media hora o un poquito más, depende de lo que nos liemos, pero en principio más o menos mensual. Luego si nos vemos con tiempo y con ganas y esto va bien, pues habrá un poco que amoldarlo, supongo. Pero bueno, yo creo que una vez al mes de momento está bien. Y duración sobre media hora, que la Universidad de Massachusetts ha establecido que es la duración perfecta para que un podcast tenga éxito. Eso con el permiso de algunos podcasts como este de videojuegos. La órbita de Elder, que se tiran 5 horas y se quedan a gusto, por ejemplo. Sí, vale. Sí, nosotros pues, no somos tan cansinos, hombre. Bueno, de momento 4 minutos. Bueno. Pues entonces, un podcast de podcast, eso se llama Metapodcast, una vez al mes, de unos, bueno, media horita. Vale. Y aquí van a escuchar, de momento, a 3+1, ¿sí? Voces, me refiero. Sí. La más una cuando quiera. Entonces, exacto. Pues esas tres voces, yo creo que, no sé cómo lo ves, Jorge, pero deberíamos empezar por presentarnos. Sí. Y te cedo la palabra a ti, creo que seas el primero. Me parece oportuno, porque posiblemente seas el que más sabes de todo esto. Bueno, no sé yo si es así. Yo soy Jorge Lama, soy desde hace años escuchante de podcast y desde hace alguno menos soy también productor de podcasting. Me gusta todo lo relacionado con este mundo y me gusta seguir aprendiendo y conociendo otros podcasters y otras maneras de hacer podcasting. Y le paso la palabra a Mario. Hola, yo soy Mario Alberto Mariño. Escuchando podcast llevo bastantes años. Me gusta todo tipo de podcast, la verdad. Me da igual la duración, casi la temática. Es una cosa constante y enfermiza, creo yo, a veces. Me he metido a hacer un par de podcasts, camino del tercer podcast ya. Y bueno, enamorado de este mundo, la verdad, enamorado. Pues yo soy Santi Rey y no hace mucho, bueno, hace unos años que escucho podcast, pero vengo de la radio. O sea, para mí consumir podcast era el repositorio de la radio, ¿no? Escuchaba programas pasados, programas anteriores y ese era el mundo en el que me sentía cómodo escuchando radio. Podcasting lo he descubierto recientemente, no hace mucho. Y después a la hora de producir he hecho algo de radio. y en la actualidad no sé muy bien definir qué es lo que estamos haciendo, pero bueno, hacemos, si se puede decir, podcasting en directo con cámaras. Eso seguramente que ya está inventado, pero yo lo llamo así. Y después tengo en la cabeza hacer alguna idea, pero quiero hacerlas pausadamente. Participo en algunos podcasts junto con Jorge y hoy me estreno en hacer uno con Mario y con la infiltrada, con Diana. Te voy a perseguir eternamente porque quiero que participes, pero bueno, voy a aflojar un poquito. Y eso es. Y eso soy yo. Lo sé. Buenas tardes. Pues, hola. Buenas tardes. Ya tenemos el primer saludo de Diana en el mundo del podcasting. Bienvenida. Justamente, mis primeras palabras. Pues nada, yo soy simple y llanamente oyente de podcast. De hecho, como dijiste tú antes, antes de empezar a escuchar podcast, yo me dedicaba a escuchar programas de radio grabados en bucle, básicamente, hasta que descubrí ya el mundo del podcast más en serio y ahora también es un poquito como Mario, una relación un poco enfermiza. Los junkies del podcasting. Yo os comento que enfermizo llega a ser cuando ya los escuchas todos a 2x, porque no tienes más tiempo y de alguna forma quieres escuchar más contenido. Es cierto, sí. Lo he hecho. Confesiones a media tarde Sí, bueno, yo eso de escuchar por dos me parece que es trampa, ¿eh? No, no es trampa. No es trampa, pero ¿y la sensación que te da de que está borracho el que habla cuando lo pones a por uno? Igual que habla. Sí, a 0.5. ¿Tío? Pobrecito. Sí. Te invitamos a todos los oyentes a que lo hagan. Este que lo pongan a por dos y que después nos pongan a decir. Estos que se han tomado. Ya están los gallos, licor café. Por supuesto, bueno, licor café siempre. Siempre. Pues otro metapodcast y desde Galicia. Una iniciativa que surge en el seno de la Asociación Podcast y a través de la Delegación de Galicia. Delegación que existe gracias a que este hombre, Mario, ha dado un paso adelante y se quiso poner al frente de la delegación. Creo que es bueno explicar. Y sí, yo creo que era necesario. ¿Qué es eso de la Asociación Podcast? Y ahí sí que te voy a dar la palabra a Mario, porque eres tú el que, bueno, no sé si Mario, el que menos soy yo. Entonces yo soy el menos adecuado para explicar qué es eso de la Asociación Podcast. Entonces me da igual, Mario o Jorge, cualquiera de los dos, que nos explique qué es eso de la Asociación Podcast. Dale, Mario. Yo lleva muy poco esto de la Delegación de Galicia, lleva mucho más la asociación. El tema es que quisieron repartir tareas para un poco llegar a más gente más localizada e intentar atraer podcast, y Asociación Podcast al fin y al cabo no deja de ser una plataforma de, pues, tanto de información como de formación para podcasters. Y la idea que yo tengo de la asociación es eso, ir atrayendo podcasts que se vayan adjuntando al directorio que tenemos. Bueno, se hablaba mucho de quedar y tal, y yo creo que lo maravilloso de los podcasters es que hagamos un podcast y luego ya tomaremos cerveza mientras grabamos o ya veremos lo que hacemos. En principio era hacer un podcast que la gente vea que existe y programa a programa ir trayendo más y más podcasts, a ver si podemos, pues, ir entrevistando a gente y demás, y que tenga un poco de repercusión, por lo menos lo nuestro, lo de Galicia, que pete lo más posible y cuanto más podcast se escuche, pues mucho mejor para nosotros, sin duda. Y desbancar a la radio ya de una vez por todas, que es de lo peor que hay. Bueno, aquí también nos gusta la radio, Mario, entonces hay cancha para todo. Ahora que has comentado el tema del directorio de la asociación, pues comentar que se ha renovado hace poco y ahora está visualmente más chulo. Animar a la gente a que se dé de alta nuevamente en él para que aparezcan ahí sus producciones. Yo hace unos días pues di de alta varias de mis producciones. Efectivamente, para aquellos que quieran buscar qué es lo que se está haciendo a nivel nacional y latinoamericano en el mundo del podcast, pues asociacionpodcast.es es una buena referencia, es el sitio al que hay que acudir. Encontrarán ese directorio al que están haciendo referencia, que estamos haciendo referencia hoy, en el que están los podcasts que crean o que estamos creando los miembros de la asociación. Y bueno, pues es forma de conocer qué se está haciendo. Y si tú tienes idea y tienes ganas y tienes dudas, pues es un sitio al que poder acudir buscando información. Te das de alta, hay muchos recursos ya, hay una página en la que se puede curiosear sin tener que estar registrado, pero si te quieres asociar y formar parte y tener acceso a esa formación y a todos los que formamos parte de este grupo y consultar y animarte y oye, ¿cómo haría esto o aquello? ¿Qué tecla tengo que apretar aquí? ¿O cómo lleváis vosotros este tema? Pues estamos encantados de colaborar contigo, que me estás escuchando. Hay que decir que el grupo es muy sano, la verdad, que la gente es maravillosa y dudas que tienes, dudas que te resuelven y hasta gente, si necesitas a alguien para grabar, alguien te ayuda, es maravilloso, la verdad que es maravilloso. Pues sí, la verdad es que sí. Nos mandaron un correo. ¿Cuántos podcasts había registrado ya en la lista? ¿Lo mirasteis? ¿Lo guardáis? ¿200? ¿Ponía en la página web? ¿Puede ser? Unos cuantos, no, porque además pasaban también algunos antiguos, creo. Sí, claro, claro. Llevamos unos cuantos, iba a mirar, pero mi ordenador es una patata. Una barbaridad. Hay un montón de información interesante en la página web. Y bueno, y sobre eso es sobre lo que vamos a hacer este metapodcast, ¿no? Es hablar un poquito de cosas que hacemos en la asociación, hablar un poquito de otros podcasts que nos gustan y que nos molan y de noticias relacionadas con este mundo. ¿Me dejo algo o os parece que pasemos a hablar de alguna noticia que nos ha llamado la atención? Sí, podemos pasar ya a las noticias. Me parece bien. Por orden de entrada, creo que la primera es la tuya, Jorge. Os voy a comentar por aquí que The New York Times está trabajando en una mayor integración entre su departamento de audio y la sala de redacción. No sé si lo conocíais, pero The New York Times tiene un podcast, creo que es diario, es donde te hace un pequeño resumen de las noticias del día y ha cogido bastante popularidad. Pero ha tenido por ahí algún problemilla, por lo que aparece en la noticia. Por cierto, la noticia la quité de Notipoz hoy, que también es una buena fuente de información de todo lo relacionado con el mundo del podcasting. El New York Times tiene una plataforma en la que ya... El New York Times es un periódico papel clásico de toda la vida, pero que sin embargo ha dado el paso y ya tiene una redacción exclusiva para trasladar a audio noticias. No hacen radio, sino que hacen podcasting con su informativo, ¿no? Sí, y desde que ellos dieron el paso adelante, ya hace más de un año, me parece, incluso no sé si ya andarán por los dos, pues más periódicos le están yendo a la zaga y otros medios de comunicación. ¿Qué os parece esta forma de compaginar medios escritos y hablados? Solo quería decir que me parece que son compatibles y además le conviene porque el papel pasa por un momento un poco complicado. A veces también las webs de noticias son un poco rollo también entre los banners y a veces son un poco más frías, me parece, además que el podcast que te permite llegar más directamente a quien escucha y explicar las cosas un poco desde más cerca, digamos. Creo que es perfectamente compatible y es una muy buena idea que tuvo el New York Times. Y falta aquí que llegue a España, que creo que no lo hace nadie. No me consta ningún periódico aquí nacional que esto, pero de todas maneras creo que es el inicio, luego un paso estupendo, pero me temo que acabará con el YouTube. Es cierto que un periódico digital aburre, ¿vale? Bueno, es normal. Ellos viven del clickbaiting y de no aburre solo en la publicidad, aburre muchas veces en la generación de noticias que no vienen a cuento más que buscan que estés ahí dando vueltas en el periódico para facturar. Pero me imagino que en el audio lo mismo que pasa en YouTube, ¿no? O sea, tú vas a ver una ponencia, una charla TED o cualquier contenido en YouTube y cada 2 minutos o cada 5, depende de lo que quiera monetizar ese artículo o ese vídeo, te van a estar aburriendo con anuncios que al principio te podías saltar, ahora te obligan a 21 segundos algunos, en fin. Con el audio no te extrañe que tardaran haciéndolo, porque es que aquellas plataformas que pretendan seguir siendo libres lo aguantarán, pero en iVoox lo veremos enseguida y en otras plataformas lo veremos también, que nos irán no solamente metiendo audio al principio, sino metiendo por el medio seguramente. Si me permitís, y adelantándome a la siguiente sección que habíamos bautizado como Perlitas, donde vamos a hablar de podcast y de cosillas que nos están gustando, comentaros a razón de esta noticia. No sé si conocéis la Close Letter, que empezó como... Pues, la decides. Sí, pues empezó en formato, digamos, escrito, pero ahora ha dado el salto a Spotify. Te lo tenéis toda la mañana. Es un resumen de las noticias. Yo creo que es muy bueno. Yo llevo un año siguiéndolos y los he escuchado también en Spotify. Me gusta cómo lo hacen. Ellos se definen como un resumen informativo de la Close Letter, dirigido por Charo Marcos, producido por Ricardo Villa y narrado por Eixeiti González y John Elizegui. Una producción de The Voice Village para Spotify, de lunes a viernes. A las 8 de la mañana, más o menos, la tenéis. Y yo creo que se van a llevar ahí escuchantes, ¿eh? Yo creo que lo van a hacer, van a pegar pelotazo, creo. Sí, porque este formato es uno de los que más gusta a la gente, no sé si lo sabíais, el de resumen de noticias diario, algo pequeñito, entre 5 minutillos. Toda la vida de Dios. ¿Os dais cuenta que el podcasting está inventando la radio? Reinventando, sí, bueno, en parte. Sí, un poco. Claro. Yo tengo que decir particularmente que odio las noticias, no me gustan nada y este sí que lo escucho. O sea, mi manera de informarme básicamente es esta. Como oyente os lo digo. No odias las noticias, odiabas al comunicante. Lo que has encontrado es una vía de comunicación, una forma de comunicación que te es más agradable. Sí, yo también opino. No, igual. Es más cómoda porque yo no veo la televisión y entonces sí. Yo lo que tenía que hacer era leer. De hecho, yo conocí esto que acabáis de hablar de Spotify por Close Letter, que la sigo leyendo, pero cuando no puedo leer, prefiero escuchar esto antes que ponerme a ver la tele por internet. Bien. Sí, sobre todo porque supongo que es una selección de noticias que te interesan más, aparte de cómo te las cuentan. La selección de noticias de la Close Letter es muy interesante. Justo. Claro, encima, claro, si te encaja, igual que en televisión, la variedad de canales permite, desde un espectro ideológico al otro, permite que puedas escoger dónde te sientas más cómodo escuchando. En el audio tenía que pasar lo mismo, ¿no? No solamente que me doren la píldora, que me coman la oreja con lo que me interesa, sino que están los contenidos que yo quiero escuchar en ese momento o el tipo de información que me gusta, ¿no? Bueno, pues hay quien escucha radiofórmulas deportivas y otro que escuchan otras cosas. Pero aquí además, ahora es que nos salimos de la famosa parrilla, el consumo a demanda, el que lo escucho, el formato y los contenidos que quiero cuando yo quiero. Y otro formato también que triunfa mucho y que, por raro que parezca, tenemos poco, son las noticias locales. La gente lo que más demanda son las noticias locales, de cerca, de lo que está pasando pues en su pueblo, en su ciudad, porque es de lo que menos te enteras. Te acabas enterando más de todo lo que pasa en Estados Unidos que lo que pasa en tu barrio. Por ahí os voy dejando pistas, ¿eh? Si os apetece hacer un close letter. Sí, mandamos aquí un saludo a 15.000 del periódico de Español para que nos haga una propuesta. Por favor. Ahí que está más cerca de lo que parece. Cuidado. Vale, le mandaremos a Bryce desde aquí un saludo y les mandamos este audio. No te preocupes, se lo hacemos llegar. Uy, a ver si cae algo. No tengo ninguna duda. Vamos con la siguiente noticia. Sí, porque es que al final vamos a las 5 horas. Hay que darle esto un poco de vidilla, Santi. Venga, vale, vamos allá. Yo le he propuesto una noticia que leí en Gambetta y que me llama la atención, ¿vale? Primero porque, vaya, pobrecitos, qué poco duraron. Twitter compra y cierra la app de podcasting Breaker y sus desarrolladores pasarán a trabajar en nuevos proyectos dentro de Twitter. Pobre, qué poquito duró. Fue mi primera impresión, ¿no? O sea, Breaker, que es una plataforma que surgía, que intentaban hacer para convertirse en el enlace entre las redes sociales y el podcasting, y al final se la ha comido Twitter. Pero ojo, que posiblemente sea porque Twitter está pensando en hacer algo dentro. O sea, no solamente los chats de voz, sino que está intentando y lleva un tiempo ya dándole vueltas para cómo no compartir solamente mensajes de voz y de audio, sino el podcasting y Twitter van a posiblemente, a través de esta adquisición, formar una pareja que va a hacer cambiar alguna cosilla de aquí a nada. No sé si habéis oído lo No lo veo muy así, ¿eh? ¿No? Podcasting y Twitter, no lo veo, no sé cómo lo puede enfocar Twitter en ese sentido. O sea, sí que es verdad que a lo mejor sí que cogieron todo lo que conocía estos trabajadores de Breaker y esos desarrolladores y coger todo su conocimiento, ponerlo en Twitter y a lo mejor sí modificar eso de lo que tú hablas ahora de los chats de voz o de mensajes de voz. A lo mejor sí quieren aprovechar esos conocimientos. Pero bueno, no sé si querrían hacer ellos un podcast. No lo veo, ¿eh? No sé. A lo mejor hay una idea ahí. Me parece que lo que busca es una de las grandes soluciones que tiene Instagram. Son el Instagram TV. Vale, Instagram tiene un límite de un minuto a los vídeos que quieres subir al muro, o como le llamen, al timeline. Pero después, si quieres vídeos más largos, tienen una vía paralela, ¿verdad? Pues yo creo que aquí ellos quieren dar un paso más allá. Estoy especulando, no tengo demasiada información, ¿no? Estaba intentando buscar algo más, pero mirando un poquito de dónde vienen, que son esos tweets de audio muy limitados, a lo mejor con toda la experiencia de la gente de Breaker, lo que buscan es algo similar a ese Instagram TV. O sea, que tú puedas tener un audio de 10, 15, 25, 30 minutos y que inicialmente lo oigas como un tweet y luego te deriven con un enlace a que lo veas o dentro de la plataforma o externamente, lo suyo sería dentro de la plataforma, poder escuchar el audio completo. Voy a hacer un inciso que no sé si, porque aparte de los chats, bueno, de los tweets de audio que tiene Twitter, ahora tiene los fleets, que es como una especie de lo que está en Instagram, las stories. Entonces, a lo mejor quieren ir por ahí, porque en las stories tú puedes subir vídeos con audio. A lo mejor va un poco por ahí también la historia, no lo sé. Yo sé que más los fleets, sí. Yo no sé hacia qué apuntan, lo que sí que os voy a comentar es que desde hace 2 años están apareciendo muchas plataformas haciendo experimentos con el tema del sonido, dándole muchas vueltas. Yo creo que muchas están intentando que suene la campana como le sonó a los de Anchor, que sí que es una plataforma que ha triunfado, Ya está sentada hoy en día, sobre todo porque está detrás de Spotify, claro. Pero sí, están haciendo muchos experimentos y seguramente pues algunos acaban triunfando y se acaben quedando, pero la mayoría van a morir como es lo normal en este tipo de iniciativas. Bueno, es que hay que moverse. Ellos están viendo la potencia que tiene esto que estamos haciendo nosotros, que es hablarle al oído a la gente, y tendrán que buscar alguna posibilidad nueva. Bueno, pues lo que venga nuevo, bienvenido será. ¿Qué más? Mario, me parece que hay una unificación, ¿no?, de servicios. Parece que al final todo el mundo trata de ser la red social, en este caso Instagram. No sé. Siempre hay alguna... Yo Twitter lo tengo... Bueno, pasamos a otra noticia. Sí. Teníamos algo más que nos había propuesto, lo que había propuesto Mario. Últimamente se habla mucho, además de esta idea, que es Clubhouse, que se valora ya en 1.000 millones de dólares y con 3 millones de usuarios, y está buscando inversión. Clubhouse son salas de audio. No sé si habéis entrado vosotros alguna vez. Tengo pendiente. De momento para Apple, de momento. Yo he escuchado cómo funciona, pero no he entrado nunca, la verdad. Pues en principio son salas de chat de voz en el que, bueno, se puede silenciar y tal. Hay un cierto control sobre la gente que está, y entonces lo está usando gente para grabar podcast en directo, para tener un chat en el momento, y además te permite meter a alguien a hablar así al instante, para que pueda dar una opinión, pueda preguntar algo, con lo cual está muy bien porque interactúas directamente con los oyentes. Esto lo hace un poco más YouTube, pero si no me equivoco, corregidme, a ver si vosotros sabéis, Clubhouse creo que es una cosa parecida a Discord vamos, que son cosas que puedes hacer en Discord y que yo he escuchado por ahí que es una copia en cierto sentido. No, está limitada de momento exclusivamente para iOS y no la he probado. Pero lo que he visto es que es una solución que está teniendo muy buena acogida en el mundo del marketing, en todos aquellos emprendedores que quieren crear un comercio a través del comercio electrónico, y por ahí sí veo que está teniendo bastante buena acogida, pero reconozco que todavía no lo he probado. A lo mejor se convierte en una... Acaba entrando en Android, que creo que va a entrar, y acaba siendo como una especie de centro social del podcasting. De alguna manera. Bueno, pues no lo sé. ¿Aporta algo nuevo si la comparamos, por ejemplo, con esa que dices tú, con Discord? Nuevo, no, yo creo que no va a aportar mucho. A lo mejor que es exclusivamente para eso, sí que lo aporta, pero nada más. Experimentos de redes sociales para tema de podcast, ya hubo varios intentos. No llegaron, el único, como os decía, que ha triunfado un poco es Anchor, pero bueno, a ver en qué dan todas estas. Anchor, porque además hacía algo distinto, que era el que... Desde la misma aplicación grababas, creabas, emitías, compartías, todo. O sea, eso era nuevo. Bueno, tres noticias, tres eran tres, y hemos traído tres noticias y vamos a dar un poquito de cera a esto, macho, porque si no, nos van a dar las 7:30. Así que dejamos aquí el noticiero y avanzamos en esa sección que ya la citó antes Jorge, que es la de las perlitas. Perlitas que es en donde cada uno de nosotros vamos a traer, bueno, pues un podcast que nos llama la atención y vamos a explicar por qué. Jorge, ¿cuál es tu perlita? En este programa os traigo una perlita del último capítulo de WinTablet. WinTablet es un podcast, aunque bueno, también lo hacen graban la charla en vídeo, la puedes ver por YouTube, en directo también incluso. Y normalmente hablan de temas relacionados con el mundo de la tecnología. En este último capítulo han hablado de lo que hablaron con el Ciudadano Digital, que es otro podcast también bastante recomendable. Y han hablado todo relacionado con el tema de hacer trámites y los certificados digitales en España. La clave, el DNI electrónico y todos los problemas que se asocia con eso. Comentaros que los podéis buscar en la red de sospechosos habituales o a través de su feed, que sería feedpress.me/sospechososhabituales. En YouTube también los podéis encontrar como WinTablet. Que no sería un podcast este en el que participara Jorge si no pudiéramos decir que todas estas notas y enlaces que estamos citando aparecerán en las notas del programa, del audio, donde estés escuchando, ¿verdad que sí, Jorge? Efectivamente. Bueno, voy con el mío. Yo os he traído un podcast que para mí posiblemente no sea ni mejor ni peor, ni bueno ni malo, pero tiene para mí un peso importante, porque es que era un podcast que yo escuché en el momento que tenía que escucharlo y que me posibilitó que estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Así fue como un momento wham. Yo buscando sencillamente y curioseando por iVoox me encontré con un podcast que se llama La Academia de Marketing Online de Óscar Feito y que habla, pues eso, habla de emprendimiento, habla de... Yo no soy ni emprendedor ni lo pretendo, al contrario, soy funcionario. Pero encontré que este hombre me estaba dando una serie de ideas y de formación y de conocimientos que podían alimentar esa necesidad que yo tenía de hacer algo que era... hoy en día comunicar y ayudar en lo que puedo. Óscar Feito habla en su podcast no solo de marketing, habla de emprendimiento, habla de cómo luchar contra tus miedos, de cómo vencer eso que llama él el síndrome del impostor, de cómo mil cosas que posiblemente a la mayoría no le sirvan de nada, pero que son muy interesantes cuando lo que necesitas es desarrollar esa inquietud de yo tengo ganas de hacer algo, pero no sé muy bien dónde empezar. Y a mí me sirvió. He llegado a contactar con él, él ha estado en mi programa, yo he estado, nos hemos escrito. Yo me considero, incluso he hecho alguna formación de podcasting con él, me considero su antialumno, porque voy todo lo contrario a lo que él explica. Pero sin embargo, reconozco que me ayudó muchísimo para empezar a dar el paso a, tío, haz lo que te dé la gana, pero empieza ya. Para eso, siendo de más o menos calidad el podcast, para mí fue disruptivo en ese momento. Pues esa era mi perlita. La tuya, sí. Mario. La mía, este primer podcast que quiero recomendar se llama Coffee Break, Señal y Ruido. Es un podcast que lleva unos cuantos años y es un podcast científico. Científico, además, en ciertos momentos bastante espeso, digamos, que es bastante complicado seguirlos. El hecho es que, obviamente, esto está hecho por científicos, que cada uno habla pues un poco de su materia. Hay astrofísicos, quien lo lleva es Héctor Socas, que es astrofísico, y lo hacen desde el Instituto de Gran Canaria, si no me equivoco. Sí. El Observatorio Instituto de Gran Canaria, si no me equivoco. Y bueno, es un podcast de estos que te duran 4 horas tranquilamente, porque realmente son muy profundos en los temas y bueno, cuando es biología y esto, pues a lo mejor está bien, pero bueno, también se mete en temas como la física cuántica y temas bastante... La teoría de cuerdas. Pero se aprende muchísimo, la verdad es que se aprende muchísimo. Algunas veces obviamente te pierdes porque son conceptos muy específicos. Realmente se aprende muchísimo. Yo llevo años escuchándoles, creo que se han llevado algún premio también. Hay algunas radios de España que han cogido el podcast para ponerlo en su radio. Para mí es un programa espectacular. Y bueno, es de los largos, eso sí, ya lo digo. Pero bueno, estos podcasts y lo puedes parar. Esa es mi perlita. Y también nos gustaría escuchar una perlita de Diana. Yo estuve pensando, y voy a tirar un poquito para la tierra, porque precisamente el último capítulo lo escuché ayer, y este es un poco un aspecto más lúdico, ¿vale? Es más de entretenimiento. El podcast se llama, a ver si me acuerdo, es largo, es Gary y Martín se han comprado un micro, ¿vale? Y son dos chicos argentinos que llevan ya años viviendo aquí en Coruña, tienen una empresa, son socios. Van más por el tema de videojuegos, cine de superhéroes, empresas, por ejemplo, empresas tipo Disney, por las inversiones que hacen y tal. Y solo digo que a mí no es un tema que particularmente me interese, todo lo que hablan ellos. Me gusta mucho el cine, pero vamos, tampoco especialmente el de superhéroes, que es al que más se dedican ellos, de Marvel y todo este estilo. Pero sí que es verdad que no sé cómo lo hacen, pues será porque son argentinos, no lo sé. Pero los podcasts duran como 2 horas y me los como enteritos, aunque no sé muy bien de qué están hablando a veces, pero me los como enteritos. Y sí que tienen más, están en iVoox, en Spotify, y sí que tienen en YouTube también. Tienen, digamos, vídeos, o sea, hacen el, no sé cómo se llama eso, no sé si tiene un nombre concreto, es el podcast, pero bueno, lo graban en vídeo también. Y lo hacen en directo. Y después sí que tienen más canales de anime, manga y todo eso. Y la verdad que son impresionantes. Yo, totalmente recomendable. Pues qué interesante, mola, ¿eh? Bueno, ya el directo tiene algo que te coge así las tripas y te las revuelve. Y mola bastante. Yo reconozco que hacer un podcast me cuesta muchísimo más en diferido, grabar y volver a... Lo he intentado, he hecho pruebas, ¿no? Y me grabo un audio, no me gusta, vuelvo otra vez y vuelvo para adelante y vuelvo para atrás. Sin embargo, el directo es que me da un poquito igual. O sea, me es más cómodo el directo, no sé por qué. No lo sé por qué. Fantástico. Pues tenemos las perlas de todos. ¿Qué nos quedaría? Pues que nos quedaría, por ejemplo, comentar un poquito... Bueno, de la asociación ya hemos comentado un poquito, ¿no? Jorge. Sí. He bautizado otra sección ahora mismo. Esto, como veis, se va haciendo sobre la marcha. Y también habíamos comentado que nos gustaría hablar de alguno de nuestros propios proyectos. Entonces he bautizado la sección como Tú y tus cosas. Tú y tus cosas. Sabes que en otro lado lo hubiésemos llamado a tú y tus mierdas, pero bueno, está bien. También me vale. Yo esa frase lo tengo que decir muchas veces. No, nosotros ya la, no, esa la, sabes que la usamos en otro lado, pero bueno, por Dios, adelante, tú y tus cosas. Jorge, ¿cuáles son tus cosas que nos quieres traer hoy? Entonces voy a hacer un poco de abusón, porque habíamos quedado en este primer programa que íbamos a hablar de una de mis producciones. Entonces os voy a comentar un programa que estoy produciendo actualmente, que es un programa musical, que se llama El Show del Hombre Lobo. Este es el Show del Hombre Lobo, una emisión de radio independiente en la que cada noche de luna llena y durante aproximadamente media hora te acercaré los mejores sonidos del punk, garaje, swing, rhythm and blues o simplemente y sin etiquetas del mejor rock and roll. Bienvenido. Una nueva luna llena y una nueva sesión del programa. Escuchas al micrófono al Hombre Lobo y del otro lado de la mesa de sonido te saluda el gran Jorge Lama, nuestro productor y director técnico. Lo puedes escuchar en iVoox, lo puedes escuchar en Spotify y en alguna otra plataforma. De hecho, os voy a poner un pequeño mensaje que nos manda el Hombre Lobo, que le comenté que íbamos a hablar de él en este programa y nos ha grabado un pequeño mensaje. Vamos a escucharlo ahora. El Show del Hombre Lobo es un proyecto que empezó hace años de una forma pues quizás más amateur, hasta que bueno, luego en un foro precisamente sobre radios libres y demás, conocí a Jorge. Y a partir de ahí, pues sí que aún tardé un tiempo en contactar con él, ¿no? Para darle una vuelta, digamos, profesionalizarlo un poco con una producción, pues, un sonido ya más digno, ¿no? Siempre fui aficionado a la radio. La verdad es que soy de esa gente que se queda dormida escuchando la radio. Y bueno, siempre tuve ganas, ¿no? Luego soy un fanático de la música, tengo un montón de discos, siempre me gustó. Además, un tipo de música muy, muy definida, ¿no? Y aunque luego tuve una evolución a nivel personal, ¿no? Que pasé, es curioso, a lo mejor del punk al jazz, ¿no? Que puedo escuchar. Luego sí que te das cuenta, y de eso es un poco la idea del programa, ¿no? De que realmente esa música, a lo mejor tan primaria o esos conceptos tan básicos, ¿no? En los que se centra, digamos, el programa, quizás más evoluciones del rock and roll, pues eso, punk rock, garaje, ¿no? Principalmente son los temas rockabilly, tocamos, y aunque es cierto que en la cabecera abrimos el abanico a otras evoluciones, o incluso raíces, ¿no? Como pueden ser pues el soul, el rhythm and blues, lo cierto es que no sé. Por ahora al menos nos hemos centrado en esos sonidos, ¿no? Pero se trata un poco de todo eso, ¿no? De explicar que en efecto esas canciones o esos sonidos tan tan primarios que están mucho, mucho más aproximados o mucho más cercanos a músicas más complejas de lo que podría llegar a parecer. Y que muchos tienen las mismas raíces, tienen las mismas bases, y a pesar de que toquen con quintas la guitarra rasgando con saturaciones altísimas y secuencias de 3-4 acordes, realmente son músicos buenísimos, ¿no? Con mayúsculas que se hacen eso es porque realmente a veces incluso hasta tienen la necesidad, ¿no? de desahogarse o evadirse con un proyecto musical, pues eso, que les permita ese tipo de acción, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea del programa, ¿no? El explicar esas cosas y pues tratar de romper barreras y prejuicios, ¿no? En cierto modo. Tratamos también de darle, pues, hablar de las bandas, de la historia de los diferentes grupos y siempre tratar un poco de vincularlo al contexto histórico en el que se produjo la canción y, por qué no, relacionarlo también con el momento actual, ¿no? Porque del mismo modo que entendemos que hay vasos comunicantes entre los grupos y los diferentes estilos musicales, también creemos que lo hay entre la propia historia, ¿no? Vamos un poco a hacer ese juego. Un saludo muy grande para otro Metapodcast. Pues el Show del Hombre Lobo. ¿Qué tiene que ver este Wolfman con el Wolfman, este mítico DJ americano, Jorge? Bueno, eso habría que preguntárselo al Hombre Lobo directamente, pero sí, jugaba un poquito con esa idea y también jugaba un poquito con la idea de cuando empezó. Solía hacer un programa al mes y decía que aprovechaba las noches de luna llena para hacer el programa, entonces también jugaba con el tema del Hombre Lobo con eso. Bueno, un buen programa, un buen podcast para escuchar buena música. He estado curioseando algo por ahí y me parece muy chulo lo que hace y muy motivador. Yo voy dejando mis perlitas también por ahí. Sí, tiene un estilo parecido a El Sótano de Radio 3. No sé si conocéis el programa. Sí, claro. Pero a mí me gusta tanto El Sótano como este Show del Hombre Lobo. Me parece que lo hacen los dos muy bien. Pues me parece una propuesta estupenda que cada programa bueno, pues hagamos un poquito, como dices tú, de abusones, o aprovechemos la coyuntura para hablar de nuestros proyectos y de otros proyectos que se hacen en la asociación. Me parece que uh-huh. es además una muy buena forma de cerrar un programa, ¿no, Mario? Sí, sí, fabuloso. Vamos a traer aquí podcast para aburrir. Por lo menos para 200 programas tenemos, porque creo que son 200 los que hay en la lista de podcast de la asociación. Pero bueno, señoras y señores, llevamos 39 minutos, unos 30 y, 30 y muchos minutos de programa, de podcast. ¿Algún cierre? Sí, yo dejaría que Diana haga el cierre. Venga. Yo también. Diana, ¿qué te ha parecido esta primera experiencia? ¿Vas a repetir? Que es lo importante. Es lo que iba a decir, quiero grabar otro ya. ¡Ah! Sí, señora. Bueno, pues señoras y señores, el poder del podcasting ha cautivado a Diana. Tenemos una nueva, no escuchante, sino una adepta y una nueva voz en las ondas binarias. Eso espero, eso espero. Nos vamos despidiendo igual que nos hemos presentado. Ya no me acuerdo el orden, no sé quién empezó primero. Jorge, ¿tú? Puede ser. Bueno, pues ha sido un placer empezar este proyecto interesante. Esperemos que tenga continuación y nos oímos dentro de un mes. Bueno, pues sí, pues me ha gustado mucho compartir este primer podcast con todos vosotros, porque no había coincidido todavía grabando con vosotros y me ha gustado mucho la experiencia. Y bueno, a los escuchantes, nos vemos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene. Si estás escuchando esto en 2037, que sepas que sí, la mascarilla fue importante. Diana, sí. Das la última palabra y ya párate el hombre de la técnica. Ha sido un verdadero placer y solo decir a la gente que como yo hasta ahora, hasta hoy, hasta este momento era oyente, que sepan que esto engancha y mucho. ¿Otro metapodcast? Tenía que ser.